Shikai, damos inicio a esta transmisión de celebración con nuevo mouse. Hace que no haya problemas con nuevo mouse. Pues muchísimas gracias por estar aquí en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda a su amiga, servidora y confidente DJ Aome. Y es lo que está comenzando, que es Alianza Anime. Donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jigai, transmitiendo desde la poderosísima Radio Anime Nexus, nuestra casa, claro que sí. Pues muchas gracias, oigan, qué bonito, híjole, hombre. Pues sí, hoy es mi cumpleaños. Y sí, gracias. Ando un poco mal de la voz, pero ahí vamos. Ay, las aventuras que me han pasado esta semana son dignas de contarse. Entonces, pues, hoy cayó mi cumpleaños y hoy cayó San Martes. ¡Qué bonito! No, hombre, Kamisama nos ama, chicos. Claro que sí, porque me envió a transmitir, a seguir la celebración de mi cumpleaños aquí con ustedes. ¡Mua! Un besotote a todos los que nos sintonizan en este 3 de febrero. Bueno, en este San Martes, 3 de febrero del año 2026. Cumpleaños de su servilleta, de su amiguita, de su pana, de su sister, DJ Yaome. Qué genial. Serup, mi querido Serup, muchísimas gracias. Feliz cumpleaños, DJ Yaome, gracias. Y a Hackerhu también, aquí en Discord, dice saludos, buenas noches, feliz cumpleaños, gracias. Hiroshikuran 2030, feliz cumpleaños, nos dice. Muchas gracias, mis queridos Ran, escuchas, amigos. Pues sí, tenía que venir a celebrar aquí con el resto de mi familia otaku, claro que sí. Entonces pues dije, no, pues sí, hay que transmitir, mijita, ándale, vayas a transmitir, sé que por aquí vaya a transmitir. Entonces pues sí, decidimos seguir celebrando con ustedes. Aquí, qué mejor manera para mí, la verdad es parte ya de mi vida transmitir aquí, con ustedes. Y pues qué mejor manera de seguir celebrando mi cumpleaños que pues estar aquí en transmisión con ustedes. Muchísimas gracias, por supuesto, al Sensei Inuyasha, que nos permite de aquí seguir transmitiendo. A Kamisama también, muchísimas gracias, por supuesto. Un beso total, Minami, hasta allá en el cielo. Y pues muchas gracias. Estuve ahí respondiendo algunos mensajitos de felicitación. Muchas gracias. Llenan mi kokoro, mis queridos Rana, ¿escuchas? Publicamos ahí en la foto oficial del cumpleaños de este año. Hay una fotillo que dice que hoy es el cumpleaños de este bombón. Felicidades. Ahí humildemente, ¿no? Si yo no me he hecho porra recién. Ok. Ya están haciendo pedidos musicales. Calma, chiquillos. Pues como es mi cumpleaños, obviamente va a ser una transmisión diferente. Así que vámonos con el primer bloque. Permítanme consentirnos. Vamos con bloque de City Pop. También me gusta mucho el City Pop. Aquí aprendí a escucharlo, a amarlo. Entonces pues vamos con algo de City Pop. Jolines. También tenemos noticias, chismecillos y pues mucho más. Para que nos la pasemos requete bien, ustedes y yo, por supuesto. ¿Cuántos descumples? ¿20 siempre? Exacto, muy bien, Cerebro sí conoce a las mujeres. Domeki, saludos DJ Yomi y a todos acá. Presente en la celebración y el programa. Felicidades a la locutora. Gracias, me quedo Domeki. Oigan, por cierto, el podcast de la semana pasada no lo van a encontrar. ¿Por qué? ¿Se me perdió? Parece que nunca grabó esta cosa. y ya no lo pude encontrar. Espero que este sí se grabe, pues para que quede para la posteridad, como dicen. Vale, vamos con este bloque de City Pop, con todo cariño de mí para ustedes. Vamos con esto y ya rezamos ya con los primeros pedidos musicales de esta noche, para que juntos sigamos celebrando. Si ya estás cansado de desayunar, comer y cenar cereal, porque tu papá no le alcanza para comprar otra cosa, no te preocupes porque ha llegado el nuevo cereal Alianza Anime sabor pollo rostizado. Así es, pollo rostizado. Pruébalo, realmente sabe a pollo. No te olvides de los demás cereales Alianza Anime, el delicioso sabor pozole, los tradicionales sabores enchiladas verdes, mole, albóndigas de pulpo y el riquísimo sabor sushi. Este es otro producto Higurashi. Come frutas y verduras, escucha, ve y vive el anime. Chica, y pues ya regresamos. Algunas micro caídas, pero bueno, como dicen ustedes, es parte de la magia de Alianza Anime y hacer programas en vivo, transmitiendo desde el hermoso estado de México para ustedes. Oye, a ver, vamos a ver. Entonces, desde Tecatepunk. Ok. Por cierto, tema del día, pues si te acuerdas de alguna anécdota o algo divertido que hayas pasado aquí en Alianza Anime o conmigo, pues coméntalo, queremos recordar. Pues algo divertido. Ok, vamos a continuar con los saluditos. Dice. ¿Cómo dice? Marquitos, feliz cumpleaños, DJ Yome, que la pases genial, sobre todo que estés rodeada de tus mejores amigos como tu familia. Sí, gracias. Gracias a Dios, fíjate. Y sí, pude ver a alguna gente que quiero mucho, si estuvo aquí conmigo. Mi familia, por supuesto, y qué mejor que terminar mi cumpleaños, pues estar aquí transmitiendo con ustedes, chicos. Hidoscura, me encanta el City Pop, pues ya somos dos. A mí también me gusta mucho el City Pop, el Sensei Inuyasha lo introdujo aquí a Anime Nexus y pues aprendimos a educó nuestro oído y pues aprendimos ahí a disfrutarlo. ¿Qué más dice? Hackerhul 74 también le gusta. También pues recuerden que el Sensei transmite el día de mañana y pasado mañana, esperamos que pueda transmitir. Pues él tiene ahí diferentes temáticas en sus programas, ¿eh? Para que no pierdan sintonía. Creo que es igual, ¿no? En este horario, de 7 a 9 me parece que es horario. Ahorita corroboro esa información. Pues para que no pierdan ahí los programas en vivo. Marquitos, dije yo, por ser tu cumpleaños, hoy vas a elegir tu regalo. Esto lo realizo de corazón, de la tienda de Discord. Dime cuál es tu favorito. Con gusto te lo regalamos. Ay, qué lindo. Ay, ¿cómo crees? Me da pena. Dice Marquitos, mi estimada, nos conocemos desde hace 10 años. La pena quedó hace tiempo atrás. Eso sí. Adicional, te entrego otro regalo, pero este es por MD. Ok, gracias. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Vámonos rápidamente. Órale, Marquitos Gómez. Estimado, un logo por el día de hoy. Espero te guste. Está cotorro, está cotorro. Wow. Está muy padre. Pues muchas gracias, mi querido Marquitos. Qué bonito, ¿eh? Qué padre. Lo vamos a estrenar. Cómo no, tanto de gusto. Te lo vamos a estrenar. Está muy bonito. Me gusta. Gracias. Está padrísimo, como diría Lady Marianne. Muchas gracias. Está hermoso. Mucho oso. Ahora vamos a ver quién más cuenta por qué. Los amo, chicos y chicas. Y me encanta poder celebrar en estos momentos mi cumpleaños con ustedes al aire en www.animenexus.net. Pusimos ahí un post para que pues unan aquí a la celebración. Y pues si les comento tema del día, pues feliz cumpleaños de ella, hombre. Pues si tienen ahí alguna anécdota divertida, la pueden escribir y con gusto la comento al aire. Pedidos musicales, sí, claro que sí, con todo gusto. Ah, Lady Mariana aquí puso un super comentario. Oh, el tema de Golden, ok. Bueno, gusto culposo. Dice mi querida Lady Marianne que pues la canción como un pequeño regalo. Esta canción que es como un pequeño regalo, dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tú pones muchos hashtags, mi querida Lady Marianne. Bueno, ella pide el tema de Golden en las Huntrix. Entonces pues lo vamos a colocar. Ya pediste la de feliz cumpleaños, muchas gracias. Pues ahí nos puso un mensajito, mi querida Lady Marianne. Gracias, gracias, mi querida Lady Marianne. Con todo gusto ahorita lo colocamos. Déjame ver qué otros comentarios hay por aquí. Ay, les digo que me está fallando un poco la voz otra vez. Ángel Peña, muchas felicidades, muchas gracias. Ricardo Lema, buenas noches, querida amada adorada, estimada confidente, soy lo DJ, amante de las flores, madre de todas las plantas y lagartijas. Ni me acuerdes, waifu de waifus. Mi cumpleaños por excelencia el día de hoy. Espero haya pasado muy bien hoy en su día, querida comadre, desde el fondo de mi cocoro. Le mando un fuerte abrazo y unos besotes para la madre de Alianza Anime. Gracias. Que siga cumpliendo muchos años más. Se la quiere bastante. Amiga Fernanda. Muchas gracias, mi estimado. Muchas, muchísimas gracias. Qué bonito. Grupo oficial. Sajerto, grupo oficial. Ok, gracias. Wow, no sabía que tuvieras un grupo oficial, amigo. Pero pues muchas gracias. Ok, vámonos rápidamente con temitas musicales, ¿les parece? Ay, por aquí lo tenía. Ay, sí los descargué, sí los descargué. Y ahorita continuamos con más de sus pedidos musicales. ¿Sí los había descargado? Ah, no, es cierto, los fui a acomodar porque tenían algunos caracteres ahí diferentes y ya saben que Sam Broadcast me bota eso. Pues vamos con una anécdota antes de que se me acabe ahí el tiempo de transmisión. Pues verán, la semana pasada justamente cuando estaba aquí transmitiendo con ustedes, pues ven que estaba comiendo una botanita, esos churritos que les posteé ahí en el Facebook, y pues tenían chile como así piquín. Entonces pues la brillante de mí se me ocurre pues vaciarme la botana directamente de la bolsa a la boca, y me cayó ese chile en el ojo izquierdo, desgraciadamente. Y no, hombre, me dolió hasta la, ya saben qué. Entonces, pues, yo empecé a sentir así como tierrita en el ojo. Pude acabar la transmisión, afortunadamente. Me lo empecé a rascar. No, hombre. Me lo dejé todo rojo. Me salió así como una chinguiña. Ah, está tremendo. Anduve con el ojo rojo 2 días. Todavía lo tengo un poquito rojo. Y pues ahí, lavándome el ojo, esa noche ni pude dormir, me salió así mucha secreción en mi ojo. Ah, sí, estuvo tremendo. Pues sí, la pagué. Claro. Y afortunadamente me encontré unas gotitas que mi mamá utilizaba. Se llaman, Perfect Vision, es así, tratamiento naturista. Entonces, pues dije, pues voy a probar. Mi mamá se las ponía. y le ayudaba bastante a sus ojos. Pues sí, fíjense, me ahorré 1,000 pesos de consulta con mis gotitas estas de Perfect Vision, muy recomendable. Y pues ya está saliendo la infección, ya no es tanto. Pero pues ahí vamos, así que moraleja, no hagan eso. No se echen la botana directamente a la boca de la bolsa, más si tiene chile así como en polvo. Así es, chiquillos. Bueno, y dije, no hombre, esto lo tengo que contar ahí en Anime Next, porque ay, cada aventura que me pasa, que no hombre. Y pues ya más adelante les contaré otra aventura que nos pasó. Sí, muchas gracias, me quedó Marquitos Gómez, ya mandó aquí el regalo, el logo de Alianza Anime. Oh, está muy bonito. Ahorita lo colocamos. Alejandro, hola DJ, yo me feliz cumpleaños, que te lo pases muy bien. Hace mucho que no escuchaba una transmisión, sí, muchísimas gracias, mi estimado, pues por estar aquí en sintonía nuevamente. Pues vámonos rápidamente con más. Vámonos con el tema de Do the Dance. Vamos a escucharlo. Continuando con Oshinoko Ending Dots. Y continuando con Happy Birthday de Nishino Kana, pedo de Lady Marianne. Vamos a escuchar 1, 2, 3 temitas musicales y enseguida regresamos con más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Chica, y estás escuchando la transmisión de celebración de feliz cumpleaños DJ Yaome. Totalmente en vivo en este 3 de febrero del año 2026. En este San Martes, siendo las 7:39 p.m. hora México, Shikai, continuamos.

la número uno y nada más. Sí, tienes mucho talento, me quedó. Marquitas Gómez, 10 años de estar interactuando, wow. Pues sí, hay algunos, me quedó Marquitas. Espérame, ya te digo cuál. Dejando en la chamba. No hay de qué, que te lo estás pasando de lo mejor en tu día, nos comenta Jonathan Millán, guardarrama. Gracias, mi estimado. Ok, dejen ver si hay más comentarios. Si no, vámonos con noticias. ¡Ah, Rush Bash! ¿Qué onda, me quedo Rush Bash? Muchas gracias. Qué bonito, Rush Bash. Sí, un locutor al que yo quiero mucho también. Mis queridos locutores, yo también tengo mis locutores favoritos. También, ay, esto no lo había visto, Carlos Pinto. Ahorita lo colocamos, no pasa nada, diría mi sobrina. Ah, bien linda mi sobrinita. Me llevo un pastel chiquito. Ahí a la chamba. Bien padre, mi niña. Me dio un abrazado a ti. Ah, qué bonito. Lo siento. Muy padre. Eso me gusta, fíjense, los pequeños detalles. Pero hay pequeños detalles que son muy significativos. Pastel, que me compraron pastel, dice mi familia. Que porque me iba a poner a transmitir. Dije, bueno, está bien. No pasa nada. Y pues sí, la verdad es que yo quería transmitir. Ya saben que cuando yo quiero transmitir, pues con la pena, pero sí, dejo todo. Pero estoy siendo consentida por tu día. Sí, muchas gracias. También por ustedes. Vete Darmon, GK. Buenas noches, llegando de un corte de cabello. Que bien al escuchar última hora de Alianza Anime. Bueno, pues sí, mira, ya una hora, rapidísimo. Y eso que empezamos luego, pues vámonos con noticias, chiquillos. Tengo por ahí algunas noticias interesantes. Vámonos con noticias. Aquí vamos a colocar. Qué bueno que cambié de mouse, porque era un relajito el otro mouse. Que no, hombre, puras vergüenzas. ¿Dónde estamos? Ahí está en el grupo de locutores. Me queda Mocachan. Un huesotote. Cambié el título ahí del grupo a Feliz Cumpleaños, DJ Yaume. Bien padre. Les digo que hay así detalles que, por ejemplo, para usted pueden pasar desapercibidos, pero para mí no son, son muy significativos. Muchas gracias. Ok. Por cierto, hoy es cumpleaños de Elmo. Me enteré del personaje de Elmo de Plaza Sésamo, como ven. Dije, genial. Mi hermano de cumpleaños. También me gusta eso, bien, de encontrarme gente que cumple años el mismo día que yo. Eso me parece muy padre. Vámonos con este tema. Vamos con noticias. Las voy a dar yo para que sea más rapidito, porque ya nos estamos quedando a una hora de transmisión. Shikai, buenas noches, bienvenidos a las noticias con DJ Yaume. En este San Martes 3 de febrero del año 2026. Sí, es el cumpleaños de DJ Yaume. Por si no lo sabía. Anime Culture nos comenta: hace 30 años Goku se transformó por primera vez en Super Saiyajin fase 4. 30 años, ay caramba. Amigos, un día como hoy tuvimos uno de los momentos más icónicos de Dragon Ball GT, la primera transformación de Goku en Super Saiyajin fase 4. Una forma brutal que marcó a toda una generación. Sí, creo que yo estaba llorando, la verdad. Esa vez cuando se transformó, cuando fue el final de Dragon Ball GT. No sé, sí, yo así solté las de cocodrilo, la verdad. Su diseño salvaje, la mirada intensa y el poder descomunal. Creo que estos momentos quedan grabados para siempre en la historia del anime. Y ya después se hicieron pues todas las transformaciones de Goku, ¿verdad? Julio César, a ver, dejen cambio a la página de Alianza Anime, porque ahí tenemos algunos comentarios. Feliz cumpleaños número 21, y yo me... Ok, gracias, vamos a dejarlo así. En que sea 21. Vámonos rápidamente con más noticias. Anime News Network nos comenta que tiene de malo un pequeño cambio, un vistazo a las adaptaciones del anime. Por cierto, ese va a ser nuestro próximo tema del día, es más, lo voy a anotar por aquí porque luego se me olvida. Ah, pero el siguiente creo que va a ser la sección Love Me, pero todo depende del 14, a ver, déjame ver, de una vez nos organizamos. El 14 es sábado y el próximo sería 10. No, pues yo creo que este año no va a quedar la sección Love ni chiquillos. Sin dedicatoria no hay pedido. No, yo creo que no. Pues nos vamos con el próximo. Ok, ya, tengo el próximo tema del día. Espero comenten, porque luego ni comentan, pero en fin, vamos a arriesgarnos nuevamente. Dice, hola gente, que viva la cumpleañera, que viva. Ah, gracias, me quedo más allí. Estuve ahí cuando se transformó, ¿sí? Ah, mira. Va, que va, va. Sí, permíteme, Marquitos, deja que acabo la sección de noticias y ya, ¿vale? Por ejemplo, en esta nota que comentábamos, que tiene de malo un pequeño cambio. Por ejemplo, aquí está el anime de Full Metal Alchemist, que fue muy comentado. Ahí hubo dos versiones, la versión de Full Metal Alchemist, la primerita que sacaron, y después salió la Full Metal Alchemist Brotherhood, que era más apegada al manga. Entonces pues ahí hubo una controversia porque había algunas diferencias entre el manga y el anime, como siempre. También otro que ha tenido bastantes diferencias fue en, por ejemplo, Monkey the Punch. También ese manga y ese anime pues presentaron diferentes ahí escenarios. Igualmente Sailor Moon pues también sufrió ahí algunas transformaciones del anime. Sobre todo dicen que el anime de los 90 pues tuvo varias variaciones referente a lo que es la obra original, el manga. Así es, pues ahí están esas, ese tipo de ejemplos es a lo que se refiere esta nota. Y pues es un buen tema del día, de hecho, para la siguiente semana. Bien, pues vámonos con más noticias. Vamos con esta y después con la siguiente. Ay, déjame por aquí, regreso al tema musical. Anime News Network nos comenta: K-Pop Demon Hunter añade un Grammy a su colección de premios. K-Pop Demon Hunter obtuvo el premio Golden a la mejor canción escrita por medios visuales. Pues se llevó el Grammy, ¿verdad? Grammy. Perdón, el tema de Golden de esta animación, pues se lo llevó él. Como ven, también dicen que fue nominada a mejor película de animación. También. Y pues aquí nos dan alguna sinopsis, pero pues ya, ya sabemos de qué trata. Pues sí, sí le están rompiendo, también aquí, hoy se celebra en Japón el día de Satsubun. La celebración se asocia con el cambio del invierno a la primavera. Según el calendario lunar, Satsubun significa separación de las estaciones del año. Es una manera de alejar y limpiar toda la mala suerte acumulada durante el año pasado y atraer todo lo bueno para este año. Normalmente el Satsubun se celebra lanzando frijoles de soya alrededor de la casa y en los templos y santuarios del país, mientras se grita Oniwa Soto Fukuwa Ushi, fuera los demonios, adentro la suerte. Después se recogen estos frijoles de soya y cada persona debe comer la cantidad de frijoles equivalentes a la edad que tenga. ¿Y tú cuántos frijoles te tendrías que comer este año si celebraras el Setsubun? Pues aquí nos comenta la página de Fundación Japón en México en Facebook. Ahí también para que la sigan, mis queridos ranescuchas. Luego dan datos muy interesantes. Déjenme ver, creo que ya no hay más noticias por acá. No, ya serían todos las noticias que tuviéramos el día de hoy. Jikai, pues vámonos a seguir la celebración aquí en Alianza Anime con DJ Yaome. Continuamos. Jikai, pues estuvo las noticias con DJ Yaome. Noticias así, sencillitas, pues para que estén informados nuevamente del mundo del anime. Sí, y aquí ya... ¡Ay! Esto ya lo descargué. A ver, déjame ver si ya descargué el de Ángel Peña. No lo descargué. Ay, Dios mío. Perdón, mi espada. Déjalo descargo. Rapidísimo. Entonces, mis queridos, no han comentado nada del tema del día, pero bueno. Ni hablar. Bueno, lo importante es que estamos aquí, reunidos una vez más, aquí en Anime Nexus. Y en Alianza Anime con DJ Yaome, por supuesto. Pues para pasar un buen momento juntos. Eso es lo que a mí me importa. Que la pases bien, que guardes la transmisión con una sonrisa. Que pues a lo mejor guardas el podcast y lo vuelvas a escuchar. Algo así. Eso me parece tan lindo cuando me dicen, ay, es que escucho el podcast. De wow, o sea, me aguantaste 2 horas y luego te vas a chutar el podcast. Dios te bendiga, amigo. ¿Cuál es el tema del día? Pues como cuál, feliz cumpleaños, Guillaume. Las empanadas de coco están buenas. Pues eso, quería que cumpleaños de Guillaume, también cumpleaños de Dani Yangia. ¿En serio? No, joder. También es cumpleaños de Elmo, como les decíamos. El día del Setsubun, ¿no? Ahí en Japón. Ah, qué cosas. No puede ser que Daddy Yankee cumpla igual que yo. No sé qué decir. Ay, qué cosas. Ahorita buscamos la información. Listo, ya lo tengo. ¿Qué me faltó este pedido musical? Ay, me mi gargantita un poquito. Digo que todavía andamos un poquillo mal. Pero miren, ha sido un cumpleaños bonito, disfrutando de cosas sencillas, pero muy significativas para mí. Ah, tons buenas, felicidades. Feliz cumpleaños. Gracias. Entonces eso, yo también cuando me hacen una imagen y eso, yo también lo hago mucho. Claro que sí. Ay, qué cosas. Déjenme ver si hay más comentarios. Vete de Armón, feliz cumpleaños. Gracias. Muchas gracias, mi estimado. Creo que ya no hay más comentarios. Todos se han quedado callados. Pues vámonos rápidamente. Vámonos con 1, 2, 3, 4, 5 temas. Wow, ok. Vámonos con el tema de Ayumu Imatsu. Vamos a escucharlo. Continuando con Ergo Proxy, el opening. Siguiendo de Haimete no Natsu. Y continuando con Holiday. Y terminando, por supuesto, con Golden. En las soundtracks. Vámonos con esto y enseguida regresamos con más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus y Alianza Anime, por supuesto. Shikai, enseguida regresamos. Okay.

heart. 내 옆으로 다시 돌아와. Holy holiday. De DVDs de Inuyasha también me las va a dejar a más. Mejor deje de pensar en tonterías y póngase a escuchar las de Anime Nexus. Présteme la mano. Pero a más si no se ha lavado la mano en 5 días. ¿Y usted qué le importa? Está bueno, ma. A ver, deme su mano. Chica, y 8:28. Oigan, qué rápido se fue la transmisión del día. Ojalá sí se pasara la chamba, ¿no? Qué barbaridad. Qué rápido se pasó esta transmisión. Oigan, apenas si pude ponerme cómoda. Y eso que empezamos a tiempo, ¿eh? Empezamos puntual el día de hoy. Puntualísima. Bueno, pues hasta aquí los pedidos, mis queridos ran escuchas. Ni uno más, por favor. Ni uno más. Chica, y déjenme ver por acá. Ok, ok. Oh. Va, que va. Ahorita lo hago, ¿eh? Muchas gracias, me quedo. Marquitas. A ver qué otro comentario hay por aquí. Ya lo puse, ¿no? Tu pedo musical. El Golden, sí. Lo pidió Lady María. Oh, no, ¿ya ves? Ya puse tu pedido, Marquitos. A ver, a ver. Super Remix, sí. A ver, a ver, a ver. Déjame ver. Aquí está. Ya lo puse, amiguín. A ver. Déjame checar. Por si las flights. For is mine. No, ¿verdad? No, sí, aquí está. A ver, a ver, déjame checar. ¿En serio que no lo puse? No, a ver, a ver. Ahorita lo ponemos. No te. No pasa nada. The world is mine, the world is mine. ¿En serio que no lo puse? Oh, por Dios. Perdóname. No, hombre. ¿Qué pasó? Oh, the world is mine. Lo siento. Aquí está. Oh, pues ya la colocamos ahorita. Ay, ay, ay. Perdón, se me pasó. Voy a colocar estos temitas musicales. Y ya para irnos con lo que es ¿cómo se llama este? Bloque clásicos. Vamos con estos temillas. Déjame ver si no hay más comentarios. Ah, por aquí tiene otro comentario. A ver, a ver. Déjame ver. Aquí está. Aquí no está. Pero en el de pedidos, yo creo. Es que a ver, a ver, a ver. Ay, lo acabo de ver. Por aquí lo tenía, por aquí lo tenía. Aquí está, Frank Valer nos comenta. Muy, pero muy buenas noches, mi querida Ome. Aquí llegando al programa, no podía dejar pasar el día para felicitar a nuestra maestra Che Bilingüe Angelique, locutora casada de lagartijas y ahora de bus. Gustadora de escrituras de formas poco convenientes para la vista, sí, qué bárbaro. Ah, tengo otra anécdota que me acuerdo. Pero sobre todo alegre, Frank Valens sí puso atención a mi anécdota, celebradora, entusiasta, festejada, cumpleañera, que haya sido un buen día para ti y no, al menos que haya sido leve. Saludos y un fuerte abrazo en tus días desde que de Tarrock. Ah, muchas gracias, querido Frank Valens. Sí, fue, estuvo agradable, tranquilón. Sí, hubo trabajo, gracias a Dios. Muchísimas gracias. Pues ahí la llevamos, ahí la llevamos. Ya, ya tenemos una meta fijada. Pues esperemos lograrla. Con la bendición de Kamisama, y pues ya les contaremos más adelante. Ah, pues ahí va la otra Home Aventura que me pasó. Qué barbaridad. Fíjense que ayer, justamente 2 de febrero, pues en algunos países de Latinoamérica se celebra el Día de la Candelaria, pues una celebración religiosa. Entonces aquí pues se acostumbra llevar a la figura del Niño Dios a la iglesia, recordando pues lo que hizo José y María al presentar al Niño Dios ahí en la iglesia. Vale, entonces recordando esto, pues la gente acostumbra llevar su figura del Niño Dios a la iglesia. Y a los que le salió el muñeco o el Niño Dios en la rosca del pasado 6 de enero, pues a esa persona le toca comprar tamales. Por haber encontrado al Niño Dios en la rosca, pues ahí le toca comprar tamales y ofrecerlos a la familia o amigos con quien partió la rosca, ofrecerlos a ellos. O sea que comen gratis. Entonces pues nosotros no somos muy apegados a esa costumbre, la verdad. Pero bueno, quisimos seguir la tradición más o menos y decidimos ir a buscar tamales, ¿no? Así, 2 de febrero, pues debe haber muchos tamaleros, muchos tamales. Y pues, ¿qué creen? Que no fue así. Pues anduvimos primero en un puesto, que muy famosos los tamales de ahí, buenísimos. Total, que fuimos y ya no había tamal. Luego, no, que te vas por esta calle y ahí están los tamales, están en su casa, están buenísimos. Total, que fuimos hasta allá, hasta la calle, hasta el final. Y no, hombre, era una fila enorme, parecía Banco del Bienestar. Estaba tremendo la fila, qué bárbaro. Y luego pues ya dijimos, no, pues está bien larga la fila, no, ya vámonos. Y ya nos fuimos y luego vimos ahí un puestecillo por ahí de un tamalero. Entonces pues dijimos, ah, mira, pues aquí no hay gente, seguramente pues pues debe de haber tamalitos y atolito. Y ya nos vamos acercando y le decimos, ¿no?, que tamales y atole. Y dice, híjole, solo tengo atole de arroz. Y ya pues dijimos, bueno, sí, no hay problema. Y nos dice, no, pero ya no tengo tamales. Total, que ayer, antes de las 10 de la mañana, no, hombre, estaba cañón encontrar tamales aquí en mi pueblo. No. Antes de las 10 de la mañana, imposible encontrar un tamalito, un tamalito. Estuvo tremendo. Y dije, ay, qué buena anécdota para contar con mis queridos ran escuchas. ¿Cómo ven? Ahí la búsqueda del tamal de oro. Ay, qué cosas. En mi caso los preparamos porque ya sabíamos que no iba a haber tamales en ninguna esquina. Si encontrábamos alguno, ya no tendrían. Sí, la verdad. Está cañón. Nunca me había pasado eso. Pero ahora sí, la gente sí se puso ahí, ¿cómo se dice? Pues se puso guapa con la compra de los tamales. Qué barbaridad. De muchos memes, ¿no?, ahorita en Facebook, ahí que los tamaleros ahí nadando en billetes. Qué buen emprendimiento. El otro año vamos a vender tamales, yo creo, chicos. Qué barbaridad. Jimmy Gaon nos comenta, no es cierto, nos comenta, ese es pedido musical. Qué bárbara. No, hombre, estoy mal el día de hoy. Bueno, Vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el tema de Jimmy Gaon, justamente Tsuki Nitei Nayo Friendship. Vamos a escucharlo. Continuar con pedido de Marquitos, el tema de Supercell. Siguiendo del tema de Utsukushiku Itikai, vamos a escucharlo. Pues enseguida rezamos ya con bloque clásicos y ya a despedir la transmisión. Vamos con esto y enseguida regresamos.

son tres temitas que seleccioné. Son muy significativos para mí, me encantan los tres. Entonces pues vamos a escucharlos, chicos, espero les gusten. Comenzamos con el tema del Castillo Vagabundo, mi película favorita de Studio Ghibli. Continuando con Capitán Tsubasa, por supuesto, el tema de Fight, me prende mucho ese tema. Y pues regresamos ya para el último temita, que espero les guste, ya para despedir la transmisión del día de hoy. Vamos con esto y enseguida regresamos. Esto es Bloque Clásicos. Thank you. の刺す君にためらうことはない、ただゴールを振り向かず追いかければいい、緑のフィールドでは一人じゃないさ、その勇気合わせて突き進んでいけ、ファイティン立ち向かえ、どんな苦しいことでもいつか輝く夢へと変えて、ファイオン空に翼を広げたらきっと飛び立てるから、他にあるけれど背を向けずにじっと前だけを見つめて、激しい向かい風体中に受けて、太陽の真下を駆け抜けてゆけ、ファイティン立ち向かえ、どんな苦しいことでもいつか羽ばたく翼へ、 chica. Ay, pues estamos de regreso. La voz de Aome Higuraki. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome. Recuerda, escucha, ve y vive el anime. ¡Inuyasha! ¡Abajo! Ah, no puede ser. Caí en mi propia trampa. Qué bárbaro. No, no, no. Sí, se llama el cubo, exactamente. Que ese era el saludo de Anita Lobo, pero yo pensé que ya iba a entrar al aire, así que comencé a hablar. Oh, por Dios, soy un desastre el día de hoy. Qué bárbaro. Wow. Oh, gracias, Marquito. Muchas gracias. Wow. Qué bonita. Sí, claro que sí. De una vez nos lo ponemos. A ver, ¿qué tal nos queda? Oye, Alice. A ver. Se ve bien. ¿Cómo ven? Ay, muchas gracias. Un beso a todos, me quedo. Marquitos Gómez y bendiciones. Muchísimas gracias. Está muy padre. Nos regaló ahí nuestro querido Marquitos Gómez un nuevo efecto para nuestra foto de perfil de Discord. Ay, se ve padre. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Marquitos Gómez. Un beso a todos. Kamisama, te de más. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues vámonos. Ahora sí, vamos con el tema de Kaleidostar. Nos despedimos con este tema y pues muchísimas gracias a todos. En verdad, a ver, voy a arrastrar un poquito ahí la música de fondo. Pues muchas gracias, chicos, la verdad. Ustedes, como se los he dicho, me complementan, son parte ya de mi vida, ya es 16 años al aire, gracias a Dios, por supuesto, al Sensei Inuyasha, por supuesto a ustedes, mis queridos Ran escuchas. Muchísimas gracias que compartiendo cada San Martes, ahí tratando de transmitir puntualmente para ustedes, a veces no lo logramos, pero créanme que trato siempre de cumplir aquí con la transmisión con ustedes. Muchísimas gracias. También a mí me encanta pasar tiempo con ustedes, chicos. En verdad me gusta mucho. Son parte de mi vida ya desde hace mucho tiempo. Me encanta poder venir aquí, decir todas mis locuras, hacer todas mis locuras también. Pues estar compartiendo con ustedes. Me gusta mucho, me llenan. No nos conocemos físicamente, pero pues tenemos un vínculo más allá. Pues ya saben, aquí estoy. Un besotote para todos y todas ustedes. Muchísimas gracias pues por escucharnos, por felicitarme el día de hoy. Muchas gracias, chicos, los quiero mucho. Y pues siempre van a estar aquí en mi cocoro, siempre. Pues si hay algo en que yo pueda ayudarlos, con todo gusto. ¿Vale? Aquí andamos. Un mensajito ahí en Facebook, en Discord. Ahí andamos. Twitter también, andamos por ahí. Bueno, chicos, pues ya. Vámonos despidiendo. Vamos con... gracias a los chicos de Facebook, a los chicos de Discord. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Sea Mashi. Qué linda. Dice, eres tan bella como el día que comenzaste a locutear. Locutar. Recuerda ser feliz y sonreír. Que es gratis. Sí, muchas gracias. Kerju, que descanses, que pases buena noche. Gracias. Excelente programa. Muchísimas gracias. Gracias, chiquillos. Muchísimas gracias. Omashi, gracias. Y recuerden, vendan tamales el próximo 2 de febrero para que les llueva el billete. Yo la voy a aplicar a ver qué tal nos va. Jikai, pues vámonos. Cambio musical, por favor, para despedir la transmisión. Jikai, gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Recuerda, escucha, ve y vive el anime. Un beso, sayonara. Hasta el siguiente San Martes. Muchas gracias por hacer de mi cumpleaños algo especial el día de hoy. Hasta la próxima y recuerda, escucha, ve y vive el anime. Un beso. Sayonara. Nos dejamos con Kaleido Star, el opening. Hasta la próxima.